El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Cambiamos ojos. Una CTA anticapitalista y antiimperialista. Vamos a una central de masas para la liberación nacional y social. El jueves 11 y viernes 12 de abril se llevó a cabo el Congreso Nacional de la CTA. La cita fue en Costa Salguero. Alrededor de 1 millar de delegados de todo el país participaron construyendo a la diversidad y legitimidad a los debates desarrollados en este Congreso. En el marco inaugural de este Congreso, Micheli, secretario general de la CTA a nivel nacional, marcó los senderos fundamentales por donde transitará nuestro pensamiento y acción en los próximos años. Su oratoria fue impecable. Abordó integralmente la problemática de los trabajadores. Fue saludado y aprobado al día siguiente en todas las comisiones que deliberaron en Costa Salguero. También se hizo un sentido homenaje al compañero Carlos Kuster, un reconocimiento a su trayectoria de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores. Hubo otros homenajes. Se recordó a compañeros que ya no están. Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital, brindó un homenaje al comandante Hugo Chávez. También estuvo el saludo de Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Nacional, quien enfatizó en una frase y dijo: "Volvimos a encontrarnos y a reconocernos desde nuestra autonomía e identidad de clase. Lo que buscábamos estaba entre nosotros". También el Congreso Nacional de la CTA se debatió en varias comisiones y aprobó por unanimidad la realización de un paro nacional activo con más de 100 cortes de ruta en todo el país. La fecha programada es el 15 de mayo, ratificando así el proceso de unidad en acción iniciado en el año 2012 para frenar el ajuste. Otro punto relevante fue impulsar una consulta popular en defensa de la soberanía sobre nuestros bienes comunes, como también preparar las elecciones del 2014. En un clima de algarabía, fraternidad y de debates apasionados, enriquecidos por la presencia de militantes y dirigentes de cada rincón del país, la central volvió a honrar el compromiso de llevar adelante los postulados de la democracia sindical. Destacamos también la imponente representación en cantidad y calidad de las centrales sindicales de todos los continentes. Esto fue un hecho excepcional. Estas delegaciones aportaron en los debates la realidad que vive hoy la clase obrera mundial y expusieron un criterio en común para que los trabajadores no paguemos las crisis del capitalismo internacional. Si hacemos un balance de este Congreso Nacional de CTA, podríamos decir que fue como un faro de luz que rompe las nieblas y alumbra el camino hacia la emancipación de la clase obrera. El poder de los grandes medios de comunicación reproducen a diario falsas polarizaciones que contribuyen a sumar confusión a la desorientación reinante y desviar la mirada hacia cuestiones secundarias que no permiten el debate profundo de la contradicción principal que hoy como ayer sigue siendo burguesía o clase trabajadora. Pero existe la convicción de que los trabajadores hoy viven con más claridad que vivimos en una democracia liberal excluyente, que nos oprime y que es necesario avanzar hacia otra democracia, una democracia participativa y con protagonismo popular. Las organizaciones populares y el conjunto de la militancia está atravesado por falsas opciones que eluden la discusión de fondo. Para resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo y sofocan a nuestra nación. El hambre, la pobreza, el salario y la inflación, la precarización laboral, la deuda externa, la crisis sanitaria y el saqueo a nuestros bienes comunes. Entonces, es necesario corrernos de la agenda mediática del poder porque, entre otras cosas, esto retrasa aún más la posibilidad de la unidad del campo popular e impide evaluar con claridad los caminos que conduzcan hacia una segunda emancipación de América Latina. La América Latina, la soñada patria grande de Belgrano, San Martín, Bolívar y el Che. Por eso nuestra consigna hoy es una CTA de masas para la liberación, una CTA antiimperialista y anticapitalista. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Buenas tardes, convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su cuarta temporada. Un programa que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno, la 90.1, tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa, Su? ¿Quién es la conductora? Cristina Coronel. ¿Quién les habla? Susana Mainar. Con la ausencia del compañero Luis Mancilla, que se encuentra en el Congreso Provincial de ATE en Mar del Plata. Con la operación técnica del compañero Matías Salomone, la coordinación de aire del compañero Luis Torres. Y bueno, y tenemos también acá en piso nos está ayudando, ¿no? Ah, sí, como estamos solitas y acá tanto varias personas nos están ayudando. Sí. Realmente es un equipo. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer unos saluditos. Bueno, y que el Congreso de ATE sea lo más fructífero posible. Para que logremos este año zafar, aunque sea del ajuste que nos impuso Scioli a nivel provincial y, bueno, a nivel nacional y municipal también. Sí. Bueno, especialmente a los oyentes que están ahí siempre haciéndonos el aguante, escuchando, a los que nos quieren, este programa va dedicado a ellos. Y si querés comunicarte con nosotros, llámanos acá al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-0-540-3559. Decimos de vuelta, mensajito de texto al 1561-540-3559. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, los trabajadores del hospital, luego de un largo proceso de lucha, reclamando insumos, personal, equipamiento y seguridad para nuestro hospital, que tuvo su punto más álgido en el mes de septiembre del 2012, lo que obligó al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al doctor Colia, a concurrir al hospital para dar respuesta. Pero hoy nos vemos obligados a profundizar las medidas de fuerza, ya que, producto del brutal ajuste, los acuerdos firmados en aquel momento no se han concretado en su totalidad. Hartos de promesas y compromisos incumplidos, los trabajadores decidieron en asamblea comenzar un paro por tiempo indeterminado hasta que esto se concrete. Todos los puntos de los acuerdos firmados oportunamente. Y ¿tenemos la tanda? No hay tiempo. Sí. A la dictadura y al sistema, que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Estamos en comunicación, creo, con Quique Lombardía, que es un delegado de ATE del Hospital de Moreno. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Quique. Acá desde convocatoria te saluda Cristina Coronel y Susana Mainar. Bueno, estábamos leyendo una partecita del comunicado de prensa que emiten desde los trabajadores del hospital y realmente nos preocupa este tema, ya que todo esto, esta lucha viene sosteniéndose en los últimos tiempos y que realmente es como que para nosotros, hablo de como usuarios del hospital, no sé, es como cada vez va empeorando la situación. ¿Es así o es una sensación? Mira, es una lucha que evidentemente tiene ya años y que año tras año se repite porque Moreno tiene la dificultad de que tiene un solo hospital para una población que no da abasto, digamos, ¿no? Si creció la población, el hospital sigue teniendo la misma cantidad de camas, y en los últimos años, y en el último tiempo en particular, se ha dado una situación de ajuste tanto en educación como en salud. Un ajuste muy fuerte. Sí. Que sufren los comedores escolares en la educación y que sufrimos nosotros. Sí. Con falta de insumos, recursos, equipamiento. Sí. El año pasado se llegó a un punto crítico. Es en principio para todos los trabajadores del Estado, a partir de julio, que parecía que no cobrábamos el aguinaldo, ¿no? Sí. Que de hecho no se cobró hasta que hubo un reclamo muy fuerte en ese sentido. Sí. Pero inmediatamente después, ya para agosto y septiembre, se empezó a sentir la falta de recursos en su totalidad, digamos. Faltaban los recursos absolutamente elementales, ¿no? Es decir, sí. Gas, algodón, alcohol, pervinox, es decir, lo que uno por ahí tiene en la casa, bueno, eso en el hospital, que es donde más se necesita, no había. Claro. Entonces empezamos a hacer un reclamo para que se pusiera eso, digamos, con las condiciones para poder brindar el servicio. Porque sí. Si no, con poco personal, sin insumos, con equipos que, bueno, ustedes recordarán y la gente lo sabe, el tomógrafo hacía un año y medio que no andaba y tenía una demanda importante. Bueno, así estaban las cosas. Entonces hubo un reclamo muy, muy fuerte, unos bastantes días de paros consecutivos, hubo un bloqueo muy importante, hubo en el medio también una crisis con la gente de tercerizada que tampoco estaba cobrando, a todo esto hacía 6 meses, por ejemplo, que los proveedores no cobraban, la situación era realmente, no había expectativa, ni siquiera se iba a poder seguir funcionando el hospital. En ese contexto y con esas protestas muy fuertes, se logró que viniera el ministro. Sí. Y ahí, bueno, hubo un acta de acuerdo de varios puntos, poniendo el eje, se habían dado situaciones de violencia como consecuencia de esa falta de atención, porque la verdad que para cada uno de nosotros, estemos trabajando o no, que somos parte de la comunidad, ir a atendernos y no tener respuesta es una situación que genera violencia. En algunos casos es no es explicable, pero en otros casos sí, porque la angustia que genera esa situación es terrible y bueno, y todos responden de alguna manera a esa situación. Claro. Y eso también impactó. Así que se tomaron esos puntos, ver cómo se resolvía eso, ver cómo se reclamaba más personal, el tema de los insumos, el tema de la reparación de los equipos. La desfavorabilidad, que es una lucha muy, muy larga nuestra. Nosotros, incluso como ATE en particular, nos habíamos tomado una tarea muy, muy, muy fuerte en ese sentido. Habíamos tratado de ver qué era lo que se tenía en cuenta para que un hospital sea desfavorable. Hicimos un relevamiento puntilloso, hicimos un informe extenso, para mandar a la provincia. Ese mismo informe lo elevamos al Ministerio de Trabajo. Se hizo un trabajo realmente elogioso con respecto a esto de todos los compañeros, ¿no? Claro, sí, y, sí. Y bueno, se empezó a discutir eso y empezó a haber compromisos. Se hizo un acta porque el paro no se iba a levantar en ese momento si no había un acuerdo. Finalmente se acordaron muchos de estos puntos. Y entre ellos estaba el tema de la desfavorabilidad. Eso, digamos, empezó a tener teóricamente vigencia, y de hecho, bueno, el pacto que se firmó, uno de los puntos es ese, que a partir del mes de octubre se reconoce la desfavorabilidad. Sí. Se hizo un decreto, etcétera, ¿no? Una sí. ¿No? Quique, sí. Disculpa, la desfavorabilidad sería una cuestión también económica, pero quería recordarte que también hicieron... por el tema de salud laboral que vinieron técnicos, ¿te acordás? Igual, sí, que perfecto. Porque hubo problemas de contagio debido a la falta de insumos y no se previeron, digamos, no hubo la prevención que exige la ley ni que se merecen nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Claro, los elementos de seguridad. El trabajo es bien complejo en cuanto a todo lo que... Porque, perdón, los insumos... Por ahí los oyentes y oyentas, como digo yo, solamente creen que los insumos refieren solamente a lo que es la población para curar sus heridas o sanar sus cuerpos, pero también a los insumos que deben utilizar los trabajadores utilizar adentro, utilizar, ¿no? Para, claro, las normas de higiene y seguridad laboral también. Sí, uh-huh. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Sí, sí, sí, así es. Sí, efectivamente, y ahí a partir de eso también una iniciativa que tiene relación con también que se viene trabajando con el gremio y conjuntamente con todos los gremios, que eso en el hospital ha sido un, digamos, un logro muy importante de tratar de de pelear con todos los gremios en forma unificada, digamos, ¿no? Y sí. Una de las cuestiones se trabajó a través de la Comisión de Seguridad y Higiene Laboral, ¿no? La Comisacep, que empezó a tener cierto funcionamiento, cierta periodicidad y con dificultades, porque todo esto requiere de recursos y en un contexto de ajuste los recursos no llegan. Ese es el, creo que el problema central es tiene que ver con que el presupuesto que se votó para salud es realmente vergonzoso, porque es el mismo presupuesto del año pasado, un 6.5, y eso el año pasado ya fue deficitario porque no llegó a cubrir todo el año, así que este año no arrancó el año prácticamente, y nosotros estamos en una situación muy muy caótica. Y si nosotros tuvimos otro conflicto de déficit de insumos en este marco de peleas, prácticamente no hubo una continuidad en estas situaciones de lucha que no tuvo respiro, porque hubo incluso en un periodo que normalmente no hay, que es enero, febrero, hubo una intensidad en esas luchas. Nosotros en el mes de apenas terminaron las fiestas se quiso privatizar el servicio de lavadero. Sí. Y ahí hubo una resistencia muy fuerte de los compañeros que se permanecieron en el hospital y bloquearon el ingreso de la empresa que se iba a hacer cargo, y eso fue todo un fin de semana, y el lunes el ministerio desistió. Pero bueno, nosotros tampoco nos conformamos con eso, porque lo que queremos es que esas cosas funcionen, porque lo que se hace es después no dejar que funcionen como la gente, y dice, bueno, y ves que entonces hay que privatizarlo, ¿no? Que fue el mecanismo que se utilizó para privatizar en Argentina, ¿no? Mira, Quique, como estamos muy cerquita a la tanda, lo que te quiero preguntar es, bueno, ayer hubo una olla popular y para difundir a la comunidad, tal donde cual. Se firmaron petitorios, y luego se realizó una asamblea donde se resolvió un paro por tiempo indeterminado. ¿Cómo sigue el tema? Mira, hoy de nuevo estamos en la asamblea permanente, hoy nuevamente la asamblea, hay mucha discusión. Se decidió hoy hacer una convocatoria mañana, una conferencia de prensa, estamos invitando a todos los medios. ¿A qué hora? Y a las, eso va a ser a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, perdón. Sí. A las 10 de la mañana. En el mismo hospital. En el mismo hospital, lo vamos a hacer en la puerta, y también empezar a contactarnos con gente de la comunidad que quiera venir al debate, digamos, ¿no? Y lo que se va a plantear mañana es una marcha lo más contundente posible, un poco para poner este asunto que tenga cierta notoriedad para la clase política, que no está haciendo demasiado por resolver en forma definitiva el problema de la salud en Moreno, porque ese es un problema muy serio. Entonces la idea es hacer una marcha en la que esté presente la comunidad, en la que estén presentes todas las organizaciones gremiales, políticas, sociales. ¿Hay fecha para eso? De una salud pública, digamos, que tenga lo que la gente merece, una atención de calidad con todos los recursos, y que podamos ponerle un corte a esta situación de que estamos permanentemente en conflicto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Mañana estamos a las 10 de la mañana, entonces, en la puerta del hospital, en la conferencia de prensa. Y bueno, estos micrófonos siempre están abiertos para la denuncia y para las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias. Una cosita más, perdón. Sí. La marcha va a ser el día 24, es el miércoles próximo. Ajá. Digamos, a las 9 de la mañana van a encontrar. A las 9 de la mañana, y lo que se ha propuesto es hacer cortes de ruta, ¿no? Bueno, allí estaremos acompañando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quique Lombardía. Gracias a ustedes. Lo que estoy hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me... Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Desde la revista Caracoleando, te invitamos a la proyección del Etnógrafo, un documental que nos llevará al corazón del Chaco salteño. Contaremos con la presencia de los realizadores de la película y en el marco de dicha actividad presentaremos el cuarto número de La Caracoleando. Te esperamos el sábado 4 de mayo a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85, Moreno Centro. La entrada es libre y gratuita. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos, opiná sobre el hospital. El hospital es muy importante, es el único que tenemos. Por favor, ¿qué pensás del hospital? Llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno. Y bueno, siguiendo con los temas del día, con la agenda del día, ayer miércoles 17 de abril se celebró el Día Internacional de los Presos Políticos. Esta fecha se recuerda en homenaje a los presos políticos palestinos reprimidos y encarcelados, por supuesto, un 17 de abril de 1975. Claro, por sus ideas políticas. Con distintas actividades se recordó en distintos puntos. Por ejemplo, en Francia se recordó con la semana del 14 al 21 en la semana del preso político. En esta semana se realizará un encuentro europeo de solidaridad con los zapatistas que aún siguen presos. En la Argentina, las organizaciones de derechos humanos, junto a Correpi, convocaron a una concentración en el obelisco. Y en ese sentido tenemos aquí presente un integrante de la Correpi Moreno, que es Juan Ledesma. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Y un saludo grande a todos los compañeros. Bueno, contanos un poco cómo fue la marcha de ayer y, y bueno, que los presos políticos que tenemos también en democracia, ¿no? Porque hay gente que cree que porque estamos en democracia no hay presos políticos, y los hay. Sí, bueno, como decías vos, esto es una realidad concreta de la Argentina. Existen presos políticos y frente a esa situación, numerosas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, han asumido un acuerdo internacional en solidaridad permanente a los compañeros presos y perseguidos del mundo. Esta actividad fue un acto que se vino programando con distintas organizaciones, con una característica particular que por ahí nos marcó mucho y estuvo bueno que se haya llevado a cabo ayer, que fue un acto unitario. Uh-huh. Quizás a veces cuesta hacer actividades unitarias. Sí. Y el acto de ayer la verdad que fue numeroso, con compañeros de distintos países que estuvieron expresándose, mostrando el relieve del mundo, o sea, los compañeros que están presos en todo el mundo. Sí. Y particularmente la situación que se vive acá en la Argentina. Ajá, sí. Y sobre todo, bueno, acá tenemos un mensaje que nos mandan, ¿de dónde, Susana? De Cuba, porque ayer se festejó, no, perdón. Se conmemoró, el Día Internacional de los Presos Políticos y la Lucha Campesina. Estuvieron en una actividad los compañeros estudiantes argentinos en Cuba con los compañeros del movimiento Los Sin Tierra. Y el lema de ellos era globalizar la lucha. Uh-huh. Así es. Y bueno, en ese sentido, la Correpi tuvo mucha actividad, mucho trabajo durante estos años y sobre todo en el año 2012. Sí, no solamente con lo que nos apremia permanentemente, que es la cuestión del gatillo fácil, que han sido numerosos los últimos casos de Cirone Moreno, sí, sino para poner también en situación lo que ocurre con la ley antiterrorista y cómo espían a los compañeros con el Proyecto X, sí, y cómo son perseguidos un montón de compañeros por resistir al hambre y al saqueo, ¿no? Que es una política de Estado. Sí. Frente a eso, nosotros se nos ocurrió la idea de generar esta actividad como de alguna manera para mostrar que en la agenda hay presos políticos, uh-huh, es una realidad actual. Y por otro lado, algo importante, el compañero Rolando de Charri Pareja, que es uno de los presos políticos actuales, que nosotros hemos estado visitando, un compañero peruano que integra una organización que se llama Movadef, que es el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales. Este compañero, luego de un acuerdo que tuvo John Tomala con Cristina, que activó y hizo efectivo la situación del pedido de captura que tuvo efecto, y sí, efectivamente este compañero está preso, sí, en el penal de Ezeiza. ¿Y lo pudieron visitar a este compañero? ¿Y cómo son sus condiciones humanas allí? Mira, luego de que pudieron tomar compañeros de la gremial de abogados esa causa, ahí entró en otra situación distinta a la que estaba antes, ya que estaba un poco aislado. Ahora recibe visitas de numerosos compañeros. De hecho, queremos invitar a las organizaciones políticas, sociales de la zona, si quieren ir a visitarlo al compañero, que están las puertas abiertas para, de alguna forma, integrarlos en las visitas que se vienen llevando a cabo. ¿Eso lo toma, el tema lo está tomando Correpi? No, eso lo está tomando la gremial de abogados, que es otra organización que está más que nada con la cuestión de los presos políticos. Uh-huh, muy bien. Quería invitar a una compañera que acaba de llegar y estuvo ayer en... Habla en el micrófono. Quería acercarse para... Bueno, la compañera está atrás nuestra, a ver que se acomode también. Esto es en vivo, chicas y chicos. Bueno, le preguntamos cómo se llama la compañera. Buenas noches. Hola, buenas ¿cómo noches. ¿Cómo te llamas? Débora, mi nombre es Débora y ayer estuve Corrientes y Callao. Sí. Por el acto que se hizo. ¿Convocado por quiénes? Nosotros fuimos, por la 29 de mayo. Sí. Estuvimos apoyando, la situación que se vive hoy en la actualidad, que hay una ley antiterrorista aplicada por el gobierno de Cristina Kirchner y bueno, que es, en realidad es como para, se conmemoraba el Día Internacional del Preso Político, y bueno, una vez más, estando ahí, digamos, apoyando y recordando la situación que viven montones de personas que están presas por luchar. Y bueno, hubo compañeros de Perú, de Chile, que contaron su situación, una compañera que estuvo presa, y bueno, comentaba la situación. Ella viene de familia de campesinos, es uruguaya, y, sí. Y bueno, comentaba que, digamos, la ley antiterrorista, cómo afecta, digamos, a todas las personas que están en la lucha, y bueno, y también contaba cómo los van sacando de sus tierras y toda la política represiva que hay contra los pueblos originarios y la gente que... Claro, porque ayer también se conmemoró, un 17 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha Campesina, claro, que bajo la consigna globalizar la lucha para globalizar la esperanza, ¿no? Que se realizaron varias actividades en distintos puntos de América Latina, y bueno, esto es recordando los policías militares brasileños que abrieron fuego contra una manifestación del Movimiento Sin Tierra en Brasil allá en 1996, que cuando los manifestantes pedían la reforma agraria, donde 19 campesinos fueron asesinados y cientos de heridos en esa marcha. Así sí. Que se juntó las dos cosas, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Como dice la canción, pero en realidad es eso. Es decir, hay muchos presos políticos y algunos, digamos, espiados por el Proyecto X, otros, digamos, criminalizados por las protestas, y tiene que ver con que las luchas por conseguir nuestros derechos nos llevan a que los gobiernos patronales, gobiernos que responden a las clases dominantes, nos meten preso. Así que todo tiene que ver con todo. Sí. Y encima, y bueno, ¿y cuáles fueron los es decir, las propuestas que había para, digamos, seguir en esta lucha? Sí, o no, desenmascarar más que nada a este gobierno que tira banderas como que está a favor del pueblo, y bueno, todo eso que cada vez es más evidente que es una mentira. Y bueno, porque la ley antiterrorista está vigente y está en acción, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, bueno, Débora, gracias que vino parecita corriendo y fatigada. Vos tenías el tema de la invitación, así vamos a pasando a otro tema, ¿no es cierto? Sí, Juan. Estamos convocando nuevamente al Tribunal de Mercedes, un tribunal que ya conocemos todos los que hemos participado de otros casos de gatillo fácil, los que hemos estado luchando por la libertad de Lenny Marina. Sí. Sabemos la característica de este tribunal. Sí. Y este lunes 22, martes 23 y 24, a las 10 horas, es el juicio en tribunales de Mercedes por el Pata Díaz. Un chico pibe, de Moreno. Sí, un pibe que vivía acá en el barrio Alcorta. Uh-huh. Él se encontraba el día de la final del Mundial en el 2010, se encontraba comiendo en el fondo de su casa un plato de comida. Estaba en una situación un poco borracho, o sea, cuestión que muchas veces los pibes... Sucede con los jóvenes. Sucede con sí. Los jóvenes. Sí. Con los adultos frente, y adultas también. Frente sí, a sí. Esto, la discusión familiar, vuelve la mujer, o sea, la suegra de él llama al 911, irrumpe un patrullero en la casa de él, con al mando del subteniente Pablo Pesechea y con cuatro policías más. Irrumpen en la casa, lo intentan reducir, como él se resistió a que lo saquen afuera de su propia casa, claro. Lo fusilan en la propia cocina. Esta situación es una situación emblemática, ya que por uno de los casos más favorables hemos logrado que este policía esté preso desde el día que mató al Pata Díaz, así que este lunes lo estaríamos llevando a juicio, sí. Pidiendo una condena máxima. Y aparte a los otros dos cómplices, ¿no? A los otros dos policías que fueron parte del encubrimiento agravado, haciendo desaparecer la Itaca que mató al Pata Díaz. Bueno, entonces la convocatoria es este lunes en el Tribunal de Mercedes, ¿a qué hora? a las 10 horas y estamos saliendo acá más o menos a las 8 y cuarto, 8 y media desde Moreno, uh-huh. desde la Plaza San Martín. Esto es el juicio oral, que va a pasar lunes, martes y miércoles. Sí, muchas veces demora un poco más por los alegatos y las otras, y la sentencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y vamos a un temita musical y nos acomodamos. Gracias. Comprar, comer, ganar, morir, nacer, sufrir. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y por favor llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y estamos acá con una entrevista en piso que se trata de Esther Pay, que es una compañera auxiliar, que es de ATE, por supuesto. Y y viene a contarnos también la problemática que tiene en su lugar de trabajo, donde tiene que trabajar en condiciones realmente difíciles, donde faltan elementos, donde faltan mobiliarios. ¿Y cómo estás, Esther? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿vos trabajás en la escuela? 28. ¿Qué es lo que allí sucede, no? Sabes que hay falta, pero de mobiliario, pero ya hace 4 o 5 años que no llevan una silla. Faltan sillas. Sí. Pero bastante. ¿Y cómo hacen los estudiantes? Con las sillas se pide a secundaria, hay veces que no hay un grado, se cubren, pero se están corriendo las sillas continuamente. Pero igualmente faltan. Imagínate si un niño se levanta para ir al baño. Ah, y se tiene que sentar otro. No, se sienta otro. Así no se mueve nadie la silla. Es terrible. Si se mueve, se queda sin silla. Bueno, pero ¿qué podemos esperar si hace un año el tornado dejó sin escuela secundaria a los chicos que iban a la secundaria básica 16? Que queda en la escuela 80, barrio Las Piñas. Exacto. Hace un año ya. Y no la tiene, ¿no? Y no este problema no. Lo vemos hace dos años, perdón, en muchas escuelas. En la escuela 13 no hay agua, tiene agua hace dos años. Fluida y suficiente, potable, no se ha suspendido ni un solo día las clases. ¿Y cómo hacen los niños? ¿En la escuela ¿pueden 65? ¿Pueden ingerir ese agua? En la escuela 65 no hay agua directamente. Ah. Los chicos comen alrededor del escenario que hay en un Zoom, paraditos. ¿En qué escuela? En la escuela 65. Sí. En el Zoom hay un escenario. Sí. Los chicos comen todos paraditos alrededor del escenario. Terrible. No, ¿cómo? Ya es denigrante que tengan escenario, lo utilizan como mesa. El escenario utilizan parado, como mesa. Sí, y ellos comen paradito alrededor del escenario. Ya de por sí. ¿Y eso hace como 4 o 5 años. Yo voy a recorrer escuelas y lo veo a los chicos así. Y yo me pregunto. Perdón, sí. Cristina, yo te quiero comentar. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos hecho relevamientos y hemos hecho las denuncias correspondientes a Dirección de Cultura y Educación a través del Consejo Escolar o a través de Dirección de Consejos Escolares. Uh-huh. Desde ATE. Sí. Porque el servicio del inventario de por sí ya es denigrar a la familia, los pibes que vengan a comer a una escuela realmente es nefasto. ¿Y cómo comen? Y encima, las condiciones que comen, los alimentos, en las condiciones que los brindan. Sí. Las compañeras y compañeros auxiliares de cocina hacen maravillas con lo que tienen. Realmente sí. Con la falta de alimento. Es falta de alimento. No sabes, falta de todo. Te falta de aceite, condimentos. Bueno, hay días que tenemos que se juntar entre los maestros para ir a comprar azúcar para la matemática de los chicos. Y cosa que no corresponde, pero uno pensando en los pibes, así fue, es como funciona la escuela, porque si no funcionaría, como decía recién, en la escuela 13, no puede ser que hace dos años esté sin agua. Sí, realmente. Y bueno, y me imagino las condiciones de ustedes, tener la gente de la escuela 13 acarrear agua de otros lugares. No, pero el tema es que la escuela más cercana, que es la secundaria, está a más de 60 metros. Ni siquiera le proveen de una manguera para poder hacerlo. Además, el personal no es suficiente en todo el distrito. Además de otra poco por de las personal, denuncias que queremos hacer. Claro, están sobrecargadas de trabajo. Claro, entonces. Que, por ejemplo, en Consejo Escolar se solicitó un relevamiento de personal auxiliar porque como antes de designar, entre comillas, personal para las escuelas donde hace falta, Moreno Sur es una de las zonas que mayor cantidad de auxiliares hace falta, quieren determinar que, por ejemplo, en un jardín, sí, lo dieron como ejemplo, por eso lo menciono, sí, hay 3 aulas a la mañana, 3 aulas a la tarde, hay 3 auxiliares. ¿Van a sacar uno? No, nosotros estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque la realidad de un jardín de infantes es diferente a una escuela técnica, una escuela primaria, una escuela especial, una escuela secundaria. ¿Por qué lo digo? Porque tiene rincones, las normas de higiene deben ser a su máxima rigurosidad cumplimentadas. Uh-huh. Pues son chicos más chiquitos. Y además, la compañera no puede estar preparando las pizzas, la merienda, lo que fuere, y limpiarle el baño, porque los nenitos, claro, van al baño en la medida que lo necesitan, no van, claro, como los nenes de primaria o los nenes de secundaria en determinado horario. Claro. Entonces, no pueden, hablando mal y pronto, estar limpiando mierda y sí, haciendo la comida. Claro, sí, sí, sí. Está muy lejos de nosotros llegar a querer que saquen personal de esos establecimientos, porque alguien tiene que preparar la merienda o la comida. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. No tienen noción, o sí la tienen, y como el ajuste es atroz, feroz, como decíamos en el caso del Hospital de Moreno, claro, y en todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, sí, no van a nombrar personal. Entonces, ¿en qué condiciones están las escuelas? Les cuento, yo estoy en la secundaria 24, uh-huh, que es la conformada, sí, con la ex extensión 20 de la media 8 más la ESB 32. Hay un cementerio de sillas y mesas, como decía recién ella, que faltaban en el patio, y no disponemos de espacio. Hay una cantidad de estudiantes impresionante, porque se incrementó de modo tal, pero el espacio no se incrementó, claro, sigue siendo, o sea, el mismo. Exactamente, tampoco nombran auxiliares, que es en la zona sur, en Cascallares. Y bueno, así estamos con todas las escuelas. No sé, Esther, vos te referías a la zona de Moreno Norte. Sí. Sí, o sea, claro, no es, Norte, es lo mismo. Sí, en Moreno Norte. Claro. Sí. Sí. Y bueno, ¿y ustedes cómo se arreglan entonces para hacer sus tareas de auxiliar? Nosotros también, en la cocina hay 2 o 3 sillas. Y se pelean por la silla porque a veces hasta la... Ayer se llevaron hasta las sillas de cocina para los chicos, porque los chicos no tenían sillas para sentarse. Claro, y sí. Y ustedes, me imagino que son por ahí hasta vecinitos. Y ahí hay comedor, ahí tenés que cocinar. Claro. Así que es obvio que la persona tiene que estar de otra manera, viste, trabajando. Así que haga la postura a la salud laboral, ¿seguro? Por supuesto. Sí, no, es terrible. Y bueno, no tenemos, se tuvo que pedir prestar sillas a secundaria, bajar sillas de primer piso. Y eso lo hacen subir, ustedes. Bajar. Claro. O sea, repercute también en las condiciones de trabajo. Las condiciones laborales. Claro. Bueno, Esther, te agradecemos esta presencia tuya, no, y favor, denunciando es que estos temas. Muy válida tu participación. Sí, totalmente. Y bueno, y acá estamos siempre. Que este es un programa de ATE donde todos sus afiliados y compañeras vienen a hacer estas denuncias y esta propuesta. Bueno, y acá nos están haciendo señas, bueno, de todo tipo, diciendo respuesta. Muchísimas gracias, Esther. Bueno. Vamos a la tanda. FM Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?

y realizar cortes de ruta en toda la provincia. Ajá. La Asociación Trabajador del Estado, seccional Moreno Merlo, siente como propio el dolor que significa la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano. Siente propio la exigencia de la justicia para Mariano Ferreira, entendiendo también, y en esto debemos ser realistas, el complejo entramado de complicidad entre la burocracia de Pedraza, el Ministerio de Trabajo, el gobierno y la justicia. Aún así, no han podido acallar nuestras voces, las cuales la justicia nunca escucha, que seguimos reclamando por el esclarecimiento de la muerte de más de 3.800 personas desde la restauración democrática, siendo la mitad de ellos en el 2013, desde el 2003 a la fecha. Esto nos da la pauta de carácter de clase de la justicia burguesa. Ante el eminente juicio a José Pedraza, el asesino partícipe principal del crimen del compañero Mariano Ferreira, la seccional de ATE Moreno Merlo hace llegar a los familiares, compañeros de trabajo y compañeros de militancia nuestra solidaridad y convencidos de que hay que profundizar la lucha para terminar con la impunidad de hoy, donde el gobierno y el Estado capitalista persiguen, encarcelan y matan a los luchadores populares. Perpetua para Pedraza y todos sus cómplices. ATE, seccional Moreno Merlo. Pero hay una buena noticia. Absolvieron a los cuatro trabajadores del Hospital Garrahan. El juicio era llevado adelante cuando la inspectora del Ministerio de Trabajo, que denunció supuesta coacción agravada en su contra durante la huelga de 2005, quien reconoció que la viceministra del área, Noemí Rial, fue quien le ordenó, entre comillas, hacer esa denuncia en contra de los trabajadores. Uh-huh. También tenemos declaración de los colaboradores de Página 12. Uh-huh. A la hora de profundizar la lucha, desde el colectivo de trabajadores precarizados de Página 12, acompañamos el inicio del proceso paritario 2013 y expresamos nuestro apoyo al temario de reclamos consensuado por los delegados paritarios, que incluye como punto principal el pedido de aumento salarial del 35%. Desalojo violento y represión en el paraje rural Piquillín, en Córdoba. 16 detenidos, entre ellos dos menores, una abogada de derechos humanos y militantes sociales, además de familiares del lugar, en el paraje Tres Esquinas. Hace unos días, la familia González fue desalojada por un violento operativo policial cuando retornaban al lugar con el objetivo de defender pacíficamente la posición con el apoyo de vecinos y familiares, organizaciones sociales y miembros del movimiento campesino de Córdoba. Más de 15 personas fueron detenidas violentamente con un exagerado operativo por la policía de Córdoba, y la fiscalía local ha dispuesto que se lo impute por usurpación. Los detenidos son Roque Ariel Ceballos, Agustín Elena, Nicolás Raviolo, Eduardo González, José González, Walter Díaz, Eduardo Bellini, Pedro Pantalla, Rolando González, Julio González, Viviana Díaz, Aldo Díaz, Pablo Gutiérrez, Nahuel Medina, Gastón Olivera y Verónica Aparicio, abogada del Movimiento Campesino en Córdoba. Y vamos un temita musical y estamos volviendo. Las paredes de baño. Thank you. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y acá en piso está nuestro entrevistado, que es el doctor Isidro Encina, que es el defensor de las hermanas Jaras en un caso de violencia de género, primero por un intento de violación de parte de Juan Leguizamón y luego victimizadas aún más por el Tribunal de Mercedes y doblemente victimizadas estas jóvenes, ¿no? Ailén y Marina. Buenas noches, doctor Isidro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Isidro es mi nombre. ¿Y cómo sigue el tema de Ailén y Marina? Si nos puede contar, porque claro, yo hace 15 días más o menos nos hemos visto aquí, o un poco menos, y bueno, de ahí a este tiempo, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se prepara la defensa, ¿no? para apelar este fallo que de condena que tuvieron las chicas, ¿no? Sí, esto requiere de unas formas que está instrumentada por la ley, ¿no? Sí. Que son hacer reserva del recurso, que es un recurso de casación. Sí. O sea, y ese recurso de casación se presenta dentro de los 20 días. Hay 7 días para hacer la reserva ya está hecha. Uh-huh. Había tiempo hasta el... se hizo el 9, se dictó la sentencia, sí, hasta el día 16, hasta el jueves, inclusive sí, había tiempo para presentar. Nosotros lo presentamos ya la semana pasada. Y hasta el día 29, es la fecha en la que nosotros podemos presentar el recurso, sí, en el tribunal que emitió el dictamen. Sí. Y eso va a casación. Casación es una alzada que es previa a la Suprema Corte. Nosotros ya tenemos hecho la reserva inclusive del caso federal para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de la Nación. Es decir, el recorrido que haría sería casación, Suprema Corte Provincial y de ahí a la alzada la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esas serían las instancias que tenemos. Y si en nuestros tribunales todavía no se entiende qué es la cuestión de género, entonces deberíamos ir al Tribunal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ellos tendrían, en base a la reforma constitucional del año 94, tendrían jurisdicción material para resolver la cuestión. Sí. La Corte recientemente, en el 2008, ha emitido un fallo muy interesante, que es un fallo muy estudiado, conocido como fallo Casal. Y ese fallo ha introducido la posibilidad de que el Tribunal de Casación, sea un órgano que analice la totalidad de los casos, la totalidad de la prueba, ¿no? Porque antes se dirimían cuestiones formales o jurídicas o técnicas, para decirlo de alguna forma, y no se los tribunales alzados no entendían ni valoraban lo que tenía que ver con la prueba, es decir, todas las cosas que se hicieron mal en base a la prueba, o sea, toda la valoración que se hacía mal en base a la prueba, ellos no la analizaban. En provincia es diferente desde un comienzo, ¿no? Casación interviene inclusive en el tema de la prueba. Sí. Pero ese es un ejemplo de lo que puede hacer la Corte Interamericana. Eso modificó las formas, hasta inclusive dieron instrucciones para modificar los artículos del Código de Procedimiento de la Justicia Federal. ¿Y esto a partir de 2008? Esto entendemos que puede marcar un precedente de esa característica en cuanto a lo que tiene que ver la cuestión de género. ¿Por qué? Porque hay algo que estabas diciendo recién de la victimización, inclusive en el tribunal fueron victimizadas. Sí. ¿Pero fueron victimizadas por qué? Porque no entienden qué es la cuestión de género. Dicen, esta cuestión de género fue introducida casi al final como una estrategia, un artilugio defensista. Pero en realidad la cuestión de género está en principio. Es innata por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber ocurrido una reyerta entre hombre y mujer. O sea, ya eso introduce la cuestión de género. Como, pero bueno, hay que entenderlo. Claro. Evidentemente este tribunal no lo entendió. Eso es lo que quiero decir. Pero la justicia argentina me parece que no lo entiende todavía. No, porque es patriarcal. Y quería hacer una preguntita al doctor, sí, porque Susana. Hay distintos términos que por ahí nuestros oyentes y oyentas, digo yo, no, por ahí no llegan a comprender. El tema de reserva, el tema de alzada y el tema de tribunal de casación. ¿Podría? Sí. El tema de reserva es decirle al tribunal, mira, nosotros vamos a presentar el recurso. ¿Tá? Entonces, sí, sí, le tenés que avisar a ellos dentro de los 7 días para que eso tenga validez. Entonces, tenés 20 días para presentar los fundamentos de ese recurso. ¿Está? Sí, sí. Eso ya se hizo, la reserva ya se hizo. Sí. La alzada es que es un tribunal superior al que resolvió. O sea, porque se le pide revoque la resolución del inferior. ¿Está? Sí. Sí. El Supremo Tribunal de la provincia es la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Pero, ¿qué sucede? Se han introducido los tribunales de casación, que es una etapa intermedia para que llegue a la Suprema Corte de Justicia, que es lo que quieren introducir por las nuevas leyes, que es el tribunal que valora todos los antecedentes a ver si eso corresponde o no, de que, primero, que se pueda modificar la sentencia, ellos pueden resolver y decidir modificar la sentencia. Claro. En todo caso, ellos, digamos, es como un filtro más para llegar a la Suprema Corte. ¿Está? Sí, ahí, sí, ahí entendí. De los cuales, de todas las causas que ingresen a casación, no quiere decir que todas vayan a la Suprema Corte. Es una forma de descomprimir, como bien lo dice nuestra señora presidenta. Pero nada más que ellos están preocupados, ¿por qué? Porque la sentencia de la Corte Suprema en cuanto al tema previsional marca una situación muy clara. Entonces quieren mandar la casación, pero la casación, y esta es una opinión de un jurista, un humilde jurista, entiendo de que no debe cambiar lo que ya resolvió la Corte, porque eso siente una jurisprudencia, un precedente del máximo tribunal de la República Argentina, con lo cual, por más que se arme tribunales de casación, no deben modificar lo que ha resuelto el superior. Claro, sí. Y esos son los superiores. Y dentro de estas instancias de superioridad, el máximo tribunal para nuestra justicia pasaría a ser la Corte Interamericana, si vamos al caso. Claro, o sea, sí. Dentro del territorio nacional está previsto de que sea, es la Corte Suprema. Pero fuera del ámbito de nuestro país, está la Corte Interamericana como un órgano al cual nosotros, a través de nuestras leyes y nuestra constitución, lo tomamos como órgano de alzada o de apelaciones, como se conoce comúnmente. Apelá. Sí, sí. ¿Está? Pero, ¿por qué sucede esto? Porque hay muchas veces, como en este caso, que la justicia no está preparada para analizar algunos temas. Entonces requiere de ir llevando a instancias superiores para ir explicándolas y al final te pueden dar la razón o no. Claro. ¿Entendés? Pero me parece que en cuanto a este tema de género, que es algo que en Europa, en otros países del primer mundo está muy avanzado, muy tratado la cuestión. Claro. Se ha escrito demasiado sobre esto, pero en nuestro país evidentemente no la entendemos. No lo entendemos. Yo fui humilde y dije realmente lo aprendí con esta causa y bueno, siempre aprendemos cosas, ¿no? Yo yo realmente me quedé como de día sorprendida, pero además sorprendida bien, ¿no? Porque yo que hace muchos años trabajo en el tema género y pertenezco a una organización feminista. Haber escuchado a un abogado defensor decir con toda humildad que aprendió hace muy poco el tema de introducir en la justicia la orientación de género me pareció un hecho muy importante, ¿no? Y otra de las cosas que también usted ha mencionado es que el 85% de las mujeres que están encarceladas hoy fueron víctimas de hechos de violencia de género y que muchas de ellas actuaron en defensa propia. Sí, puntualmente yo la entiendo muy bien lo que quiere decir. Es así. En los casos donde ha habido reserva entre un hombre y una mujer, sí, y la mujer termina procesada o hasta condenada por algún delito por haberse defendido, sí, las mujeres solo quisieron defenderse, o sea, está probado eso, o sea, que son inocentes aún hasta el procesamiento. Es decir, debió instrumentarse una causa de justificación, sacarla del proceso, ellas no, solo se defendieron. Se podrá valorar si esa defensa fue en exceso o no. ¿Hubo, sí, un exceso en la legítima defensa o no lo hubo? ¿Hubo una cuestión racional en la realización de esa defensa? Eso será materia de valoración. Pero de que hubo defensa, imagínese que, lo tengo que explicar para que lo entendamos. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí, que hay en las disputas de parejas o en las disputas cuando hay una persona que quiere abusar a una mujer, sí, generalmente, tanto en un caso como el otro, tiene una característica. Sí. Y que es que están los dos solos. Claro, sí. Porque el bandido trata de buscar la oportunidad para someter a su víctima. Claro. Y en el caso de la pareja, por una cuestión de que, bueno, quieren evitar el tema de los chicos, que esto y que el otro, o el que sabe que está haciendo las cosas mal, quiere de alguna forma desvirtuar. No tener testigos. Claro, no quiere tener testigos. Entonces, claro, suceden, o sea, ¿y qué pasó con Ailén y Marina? Estaban ellos nada más. Claro, o sea, porque sí, no, sí, había nadie. Claro, los, sí, testigos, sí, que aparecieron a posteriori. Claro, sí. O sea, sí, vieron, sí, la última etapa de la película. Y lo sorprendente de este fallo y lo absurdo, sí, es que, no sé si usted estuvo en el juicio que escuchó que uno de los testigos le puso la camiseta, la camiseta de Chicago, que era la persona que decía, sí, a Ailén. O sea, sí, de una forma totalmente insostenible, irrazonable para el momento que se le estaba preguntando, y lo que se le estaba preguntando no tenía nada que ver, así como diciendo, pará que me falta decir que tenía la camiseta, viste, una cosa, la pegó ahí, claro, es como arreglar las vestimentas viejas con un parche, nuevo, digamos, claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se notó muchísimo. Se eso. Nota mucho. Sí, sí, sí. Entonces, y la jueza se agarró de eso, dice, ella también le puso la camiseta a Ailén. Y dice, claro, que ella disparó, o sea, para poder condenarla. O sea, eso muestra lo absurdo de la condena, y quienes estuvieron viendo el debate y viendo las declaraciones, todo eso, saben que una cosa puede ser lo que dice la sentencia, pero para las personas que estuvieron allí, que vieron y pueden valorar y aplicar el sentido común, como lo decían con palabras latinas la jueza, pero en realidad conocía el significado de esa palabra latina, pero no el significado de la palabra sentido común, ¿no? Sí, totalmente. Le han puesto la camiseta a Ailén, cuando en realidad el que tenía la camiseta sabemos quién era. Juan Leguizamón, que él, claro, mismo lo reconoció. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, y, doctor Lencina, ¿qué le dejó este juicio, ¿no? Que tanta gente participó para, de alguna manera, poner en evidencia de que estas chicas eran doblemente victimizadas, primero por el acosador y luego por el Estado, en este caso, de la mano de la justicia del Estado. Dos cosas. Una, sí, es que, evidentemente, la justicia que se está impartiendo no está a la altura de la sociedad. No sé si hace falta una reforma a la altura como la quieren instrumentar. Eso no lo analicé porque, si te digo, te miento. Hay cosas que yo escuché que están muy bien, en las que estamos de acuerdo todos. Sí. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la participación de la justicia a partir de los concursos. Pero en realidad eso está instrumentado a través de reglamentaciones internas. Sí. ¿No? sí. Está instrumentado, pero no la cumple nadie. O sea, claro. Ahora por ley quizás la cumplan. Bueno, tengamos confianza en eso. Eso es una de las cosas que me dejó. La otra cosa que me dejó es que, bueno, primero que no está a la altura de las circunstancias. Y que por otro lado, no está cuando se la necesita. Sí. Es decir, la justicia de Mercedes no conoce los conflictos de Moreno, ¿no? Y no. Eso es verdad. Y cuando se instrumentó la justicia acá en Moreno, se decía que era para solucionar los temas de Moreno porque acá estaba la problemática y la iban a conocer. Y lo que claro. veo es que fue un argumento únicamente para poder poner personal, fiscales, dependientes, sí, una sí. justicia dependiente a la altura de la necesidad de la macana del gobierno, porque fueron tantos los hechos criminales que sucedieron en Moreno, que tuvieron tanta difusión y que dejaron a Moreno como uno de los lugares realmente donde camina más la delincuencia, que se tapaba de un día para el otro y ya encontraba al responsable. No importaba. Me recuerda un cuento. No sé si lo puedo contar o si esto tiene una tonalidad de serio, se termina. Y bueno, vamos a la tanda y un ratito más te invitamos. Vamos a la tanda entonces. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inicia en el mayo. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y se nos sumó a la mesa la doctora Liliana Alderete, Pili, para nosotros. Yo. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, y bueno, acá con Isidro, el doctor Isidro, Isidro, Isidro, Isidro, si nos conocemos, somos vecinos. Me has visto que llevaba los cuadernos de que iba en la primaria, nos cruzamos, ¿no? Bueno, hemos tomado el colectivo mucho tiempo juntos. Sí. Así que yo estoy distendido porque estoy con gente conocida. No, él es un niño todavía. Estamos en el barrio. Sí. Bueno, Isidro. O sea, era señorita ya en esa época. Bueno, no, uno tiene la edad que uno decide, así que... Así no. Que no, no, no, está bien, porque sí. Si no, a veces me siento Matusalén en no, Moreno. No, le estamos poniendo le estamos poniendo vida a los años, como dice la canción, sí, de Arjona. Totalmente, totalmente. Sí. Y vos tenías que contar una anécdota. Un chiste, soy malo para los chistes, pero. Bueno, pero no importa. Este chiste tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién respecto, sí, de que aparece un hecho, hay que encontrar un culpable lo más pronto posible. Entonces, sí, sucedió de que una vez estaban compitiendo diferentes sistemas de seguridad, estaba, sí, el Mossad, la CIA norteamericana, sí, y estaba la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces, ellos, por ejemplo, salen, el primero comienza la CIA norteamericana, tenía, sí, que buscar un conejo, conejo. Pasan 8, 10, 12 horas, encuentran el conejo, lo traen, ¿no? Después viene la israelí, el Mossad. Y también, sí, tiene que buscar el conejo. Tarda 3 horas. Sí. ¿No? Y después le tocaba a la policía. Te la hago cortita, ¿viste? Sí. Porque a la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que buscar el conejo, sí, ¿no? Entonces, vienen a los 15 minutos. Sí. Con un chancho. Le estaban pegando al chancho y le decían: decí que es un conejo, decí que es un conejo. Bueno, así. Aplauso. Atrás de la de, me salió bien este. Me parece muy que bien, voy a arrancar con los, sí, chistes. Pero bueno, eso es tragicómico, ¿no? Claro, porque en realidad me parece que los órganos de fiscales que están trabajando, sí, en Moreno, fundamentalmente, sí, de quien sabemos que responde directamente al órgano político, uh-huh, hace eso. Y eso es triste y lamentable, ¿no? Sí. Ojalá nunca le toque a ella una justicia como la que imparte ella, ¿no? Es cierto, sí, no, no. Porque si no, lo entendería. Una vez me dijeron a mí eso cuando yo cometí un error, que todos cometemos error en la vida, ojalá que no te pase lo mismo, ¿no? Claro. Y yo me quedé pensando, la verdad que sí. Entonces uno trata de ser un poquito mejor cada día, ¿no? Ojalá que no le pase lo mismo. Esperemos que no. Bueno, igualmente, Pili, contanos un poco, porque nosotros tenemos una preocupación con esto de la reforma de la justicia, que hablan de la democratización, entre comillas, ¿viste? Y hablan de las cautelares. Y estamos preocupadas porque mucha gente del barrio no sabemos qué es una cautelar, para qué se usa, en qué nos puede modificar a nosotros si cambian las cautelares. Contanos un poco de eso. Bueno, usaste bien el término, ¿no? Y dijiste esto de la reforma judicial y no la democratización de la justicia, ¿no? Hoy en día se está usando ese eslogan de democratizar la justicia. Un poco Isidro hablaba de cómo funciona la justicia y es necesaria porque, de hecho, democratizarla seguramente, desburocratizarla seguramente... hacerla un poco más ágil, porque sabemos que es lenta y demás, sí, y que necesita una apertura, un espacio de democratización. Una de las cosas que vemos en estos 6 proyectos de ley es que, digamos, no apunta hacia la democratización de la justicia, ¿no? Lo que está intentando en esta reforma es limitar los derechos de los individuos, de las personas. Es un tanto limitante. No solamente en tanto personas individuales, sino en tanto colectivos vulnerados. Uh-huh. Y también, otro de los temas, justo hablábamos con el Isidro en el corte, de vemos con preocupación el límite a la protesta de los trabajadores del Estado, ¿no? Claro, sí, sí. Esto sumado... O como a los jubilados, por ejemplo, le va a pasar. Sí, por ahí podemos pensarlo como en varios órdenes. Uno es, bueno, en función de lo que son las cautelares, uh-huh, específicamente. Yo digo, cuando me toca explicarle a mis estudiantes qué es una cautelar, qué es una medida de fondo, algo sencillo, y digo, yo presento una acción judicial en donde vamos a estar discutiendo si tengo razón o no, si el juez que en donde yo presento la acción es competente o no es competente, pero en el mientras tanto presento algo que se llama medida cautelar. Esa cautelar es el mientras tanto se resuelve la cuestión de fondo. Sí. Que a veces nos puede llevar 2, 3, 5 años discutir esa cuestión de fondo. Y la cautelar lo que viene un poco a subsanar eso que es la justicia argentina, que es burocrática. Entonces, en ese mientras tanto, impongo, digo, pido una solución que no va a solucionar de fondo la cuestión. Es decir, que si yo necesito para un barrio específicamente que se crean, no sé, obras en función del agua potable para un barrio específicamente, le puedo pedir a ese contra el que estoy accionando que garantice el acceso al agua hasta tanto se hagan las obras de de tendido del red potable dentro de un barrio. Eso es una medida cautelar. Y una medida cautelar no se soluciona en 6 meses, ni tampoco en 12 meses. Muchas veces hasta que terminas de discutir la cuestión tenemos 1, 2 años, 3 años. Y no se va, digo, no se soluciona. Por lo tanto, esa herramienta que tenemos los que trabajamos, yo en este caso puntual trabajo en cuestiones sociales, también trabajo en temas ambientales y demás, esta herramienta que tenemos en la cotidianeidad para que a un jubilado le den, no sé, un medicamento PAMI, para que a una persona con discapacidad les estén dando una, no sé, una silla de ruedas, se hace a través de lo que son las medidas cautelares. Eso que es algo, mitad de camino sí, pero garantiza un derecho hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Sí. Bueno, una de las cosas que se está pensando en la reforma es esto. Y bueno, se armó todo un debate enorme porque la verdad que se estaba discutiendo en el Senado sin la voz de las organizaciones sociales. El primero que puso la voz de alerta en el fin de semana fue el CELS, que dijo, esperen, como las medidas cautelares, que en uno de los ejemplos que decían era esto, lo de el tema del sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires, fue atrás de una cautelar que un habeas corpus, que el CELS, que es una medida que presenta, es una herramienta que utiliza el CELS, que utilizan distintas organizaciones sociales. Uno de los temas que nosotras veíamos dentro de lo que es el movimiento de mujeres, para dar un ejemplo específicamente, era el protocolo de aborto no punible de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no condice con el de a nivel nacional, está frenado a través de una cautelar. Es decir, se le puso un freno a Macri, por ejemplo, para que en tanto se resuelva la cuestión. Y aparte se adecue su normativa a nivel nacional, se pidió esto a través de una medida cautelar. Digo, esos son las cautelares. Claro. Son mitad de camino que son una cotidianeidad para los abogados que trabajamos en temas que hasta tanto se resuelva la cuestión, las usamos siempre, ¿no? Como, no sé, vos las usás. Sí. El habeas corpus fundamentalmente con el tema de los detenidos. Uh-huh. A veces corren riesgo la vida porque se arman pabellón contra pabellón, han matado mucha gente. Fíjese que no, la gente que no sufre esto no lo conoce, pero por ejemplo, en Junín una vez por mes una o dos personas salen muertas. Entonces, cuando se produce el riesgo que comienzan a pelearse pabellón contra pabellón, a veces los defensores tenemos que acudir con habeas corpus, que es la medida inmediata, para que lo bajen al detenido, al juzgado, y donde ellos dicen, mirá, me están por matar. Entonces, ahí inmediatamente lo trasladan. Y eso le salva la vida a muchas personas. Otra de los temas estos que veíamos con respecto a la reforma de la judicial, uno de los temas específicos era este de... hablábamos en uno de los artículos que esto implica precisamente al movimiento de trabajadores del Estado. Y la implicancia es que este artículo viola el derecho constitucional a huelga de los trabajadores del Estado, porque lo que va a hacer es limitar cuando hablábamos recién con Isidro esto de cuando se presta un servicio, es decir, cuando alguien presta un servicio que es prestado precisamente por el Estado y el trabajador está en huelga, va a estar obligado a prestar el servicio, pero no solamente... Yo creo que ahí ese servicio, si el Estado está tan preocupado por cubrirlo y además ellos tienen la obligación de hacerlo, lo podría hacer tranquilamente con los efectivos que tienen en gendarmería, en prefectura, porque si es el médico, ellos tienen en prefectura y en las diferentes fuerzas tienen médicos, si necesita el transporte también tienen persona que maneja. O sea, el Estado lo puede abastecer en la medida de que tenga voluntad. O sea, con lo cual sería... No condice el tema de querer regularlo y querer obligar a que trabajen los trabajadores y violando el ejercicio del derecho de huelga. Sí, me parece que uno de los temas como puntuales ahí era la redacción, ¿no? No hablaba específicamente de los servicios esenciales. Los servicios esenciales. Claro, digo, hablaba de servicios en general, o sea, no estaba especificando. De los servicios que necesitaba exactamente, cubrir. Exactamente, parece que todos, entonces, o sea, pueden... El tema es que por una ley, o sea, teniendo la mayoría en el Congreso, puede ser esencial... Hasta tipo, una empleada doméstica que vaya a trabajar. O sea, seguro. Sí, sí, sí. Pero bueno, la Asociación de Laboralistas Argentina, que se presentó en debate, se presentó, pudieron decir lo que pensaban, en realidad lo invitaron para la cautelar, pero pidieron específicamente que se elimine ese artículo que regula, digo que eso es preocupante, ¿no? Regula esto de el derecho a huelga de los trabajadores del Fíjate Estado. Fíjate vos que... Lo que, que es eso, ¿no? Que es muy... Es importante para, digo, para hacer una comparación. A veces mencionar el derecho es limitarlo. ¿Por qué? Porque mientras vos al derecho lo podés ejercer de diferentes variedades de acuerdo a la razonabilidad o racionabilidad de la forma en que se puede ejercer, entonces tiene amplitud. Pero cuando vos lo mencionás, lo limitas. Por ejemplo, nosotros tuvimos... Algo que ocurrió en la Constitución del 94, que es incorporar el derecho de réplica. Y eso es limitar el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estás obligando a un medio que ponga algo que quizás no quiere poner, porque se equivocó. Un ejemplo. Bueno, redondeando el tema, porque estamos en un llamado telefónico, ya estamos en el aire... les agradecemos, querías agregar algo muy chiquitito, ¿no? No. Bueno, hay mucho para decir, así que están invitados para otro día y hacer un debate sobre en qué nos va a favorecer esta reforma judicial o no. Bueno, vamos un temita musical y vamos a salir al aire desde el Congreso de CTA de Mar del Plata. Se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Yeah. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en convocatoria y ya estamos al final del programa del día de hoy. Y tenemos desde Mar del Plata, donde se está desarrollando el Congreso de ATE, que comenzó ayer a la mañana, y vamos a hablar con Gabriel Castillo, que nos va a contar un poco, hacernos una pequeña síntesis de la actividad que se desarrolló en el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y nos podés hacer una pequeña síntesis? ¿Qué te pareció el Congreso? ¿Cuáles fueron los temas relevantes? Y bueno, bien, ¿cómo sigue mañana? Sí, contame. Te cuento. Un Congreso, digamos, multidisciplinario, 1.400 trabajadores estatales, trabajadores nacionales, provinciales, de salud, de educación, de los distintos municipios. Sí. Y una jornada, digamos, muy intensa de discusión, tanto en la primera parte del plenario, como fue también posteriormente el trabajo en comisiones, ¿sí? En el que se abordaron, digamos, las múltiples problemáticas de los trabajadores estatales. Sí. Y en un ámbito, digamos, en el que no faltó debate, no faltaron diferencias, pero sí sobró tolerancia y la búsqueda de consensos. Se lograron varias síntesis interesantes que serán mañana tratadas en plenario. Sí. En la que se definirá cuál será el plan de acción, digamos, que la ATE emprenderá durante el año 2013. Ajá. Interesante. Y ahí Susana te quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Gabriel. Quería preguntarte, ¿es tu primer participación como congresal de ATE, verdad? Es la primera, sí. Y en tu condición de docente, por cierto. Sí. ¿Qué te merece? Un sector, digamos, relativamente nuevo que estamos tratando de impulsar tanto desde la sociedad de Moreno Merlo y en el debate provincial, digamos, hemos planteado la necesidad de que ATE asuma decididamente la organización de los trabajadores docentes, que también somos trabajadores de la educación, como también lo son los compañeros auxiliares, básicamente por dos cuestiones, ¿no? La primera, que hay en provincia de Guaraná, en particular en la práctica sindical, que nosotros consideramos agotada, se habla de unidad todo el tiempo, pero la verdad la unidad se tiene que plasmar en la existencia de una organización que contenga a todos los trabajadores de la educación, para que de conjunto hablemos la misma pelea, porque concretamente sufrimos el mismo padrón. Es por eso que como docente, digamos, he tenido, digamos, el honor, digamos, que los compañeros de la Secretaría Moreno Merlo me eligieran como congresal para poder llevar así el mandato institucional de que ATE empiece a organizar docentes dentro de la asociación. Buenísimo. ¿Y se pudieron contactar con docentes de otras seccionales? Sí, hemos hablado con compañeros de otras seccionales, digamos, 3 de Febrero, La Costa, Bahía Blanca, que, bueno, están dándose construcciones similares a las que nosotros estamos encarando desde la seccional Moreno Merlo. Y también lo que hay que destacar es que si bien el planteo es algo quizás novedoso para la gran mayoría de los compañeros de ATE que participaron del Congreso, el mismo fue muy bien recibido por los compañeros que han prestado, digamos, han prestado mucha atención, digamos, a los planteos que llevábamos los distintos docentes que participamos en el Congreso en las 10 comisiones que sesionaron. ¿En qué comisiones participaste, Gabriel? Yo estuve en la comisión 1, que era la de política. Política, sindical y gremial. ¿Y a qué conclusión arribaron para proponer al Congreso mañana ahí? Bueno, en esa comisión te cuento, el debate fue, por las características de la misma, muy amplio y muy variado, pero si uno tuviera que sintetizarlo expresado allí, la decisión es salir a luchar todos los trabajadores estatales en este 2013 para quebrar el ajuste que imponen tanto el gobierno nacional como provincial o como municipal, que si bien pueden tener diferentes signos según el distrito o la provincia de la que estemos hablando, todos ellos, digamos, a la hora de ajustar se ponen de acuerdo, y todos ellos saben que a la hora de ajustar el enemigo son los trabajadores. Todos los sectores, educación, salud, municipales, los trabajadores docentes nacionales, digamos, han planteado y han denunciado cómo el programa de ajuste es generalizado en los diferentes niveles de gobierno dentro de la provincia de Buenos Aires. Y van a... Y... había propuestas de alguna medida de fuerza en reclamo del aumento salarial. El tema es impulsar el paro nacional en el mes de mayo, ¿sí? Si se puede hacer en el marco de la política de unidad de acción, se hará, si no, lo impulsará solo la CTA. Y después, bueno, hubo concretas pedidos de realización de medidas de fuerza sectorial. No quiero dejar de mencionar también que se planteó y fue tomado el tema de del Consejo Ejecutivo Provincial, impulsar, digamos, la lucha también, por el caso del compañero Adrián Córdoba, despedido del Correo Argentino, llevando, digamos, adelante acciones digitales para construir el espacio de la acción central en la casa matriz del Correo Argentino, exigiendo no solo la reincorporación de Adrián, sino de los 60 y pico de compañeros despedidos en toda la provincia. Buenísimo. Buenísimo, realmente, porque esa es una lucha que venimos ya casi 2 años. Sí. Realmente, sí, sí. Además, porque recordemos a los oyentes y oyentas que Adrián Córdoba es un compañero delegado de ATE que fue despedido por denunciar al jefe del robo de más de 40.000 piezas postales. Sí. ¿Y cómo sigue mañana, Gabriel, esto? ¿Cuáles son las expectativas? Mañana se va a realizar, digamos, el plenario en el que cada una de las 10 comisiones de trabajo expondrá, digamos, los acuerdos o los resultados a los que han llegado, y bueno, se procederá finalmente a votar y ya, bueno, no queda más que ejecutar el plan de acción durante todo el 2003. Bueno, Gabriel, espero que para haber sido tu primera experiencia en ATE haya sido fructífera, y bueno, vamos a esperar ansiosos para que el próximo jueves, si me permite la conductora, invitarlos a participar, Alicia y a ustedes que han participado en el Congreso. Lástima que no pudimos estar nosotras. Pero bueno, hasta pronto entonces. Igualmente, el sábado, si se quedan al Congreso de ATE, nos vemos. Mañana CTA. De CTA. Sí, que llegue Iberno, Cristina. Esperemos que llegue, si así nos podemos saludar directamente a Cámara de Plata. Ah, bueno, el sábado nos vemos entonces. Dale. Muchísimas gracias por la participación y un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras que allí están participando en los debates con las ideas para mejorar estas necesidades de mejorar nuestra calidad de vida a los trabajadores. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes por la comunicación, compañeras. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Gabriel. Bueno, nosotros vamos finalizando. A ellos los agradecí. Nos quedan 2 minutos, dice el operador técnico Matías, no me acuerdo el apellido, no importa, es un niño dulce, ahí, Salamoni. Y nos vamos, estoy viendo en pantalla una multitudinaria marcha que están llevando a cabo en distintas partes del país y acá en Capital Federal, en Caballito, en todos lados, donde, bueno, hay unos reclamos contra el gobierno. Referente a la reforma judicial, ¿no? No, y otros temas, porque hay varios carteles, pero no alcancé a leer todos, así que no puedo decir ninguno. Estamos en vivo en la radio. Y con la televisión prendida, ¿no? La computadora también, así que bueno. Bueno, entonces, Susana, nos estamos yendo. Agradecemos entonces a todas las invitadas en piso que cumplieron, que estuvieron acá, que tuvimos hoy una agenda bastante cargada y pudimos sacar adelante a todos. Así que, bueno, y no se mueva del dial, ¿sabe por qué? Porque viene la Copa Derramada, que ahí están los compañeros de la Copa Derramada, que a lo mejor alguna vez se derrama para el lado nuestro, ¿no? Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas. Muchas gracias. Buenas noches.